para nosotros, no, para mí, sobre todo, soy una persona muy, muy importante. Pero tiene 90 años. ¿O? 90 años, sí. Tía. Es una persona muy, muy mayor. ¿Y tu padre qué decía cuando te quería meter en el fútbol? Sobre todo mi madre, que no quería. Porque me dices que tú te vas de la casa y él no quería esto. Y al final me ha dicho, bueno, vete. Vemos cómo es la situación. Lo que pasa es que... Y ahora está contenta. Tu madre consiguió que en vez de alojarte en una residencia... Que te alojaras en una casa con una familia, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo, esto era normal. Yo tenía 13 años, por esto que está un poquito... Era peligroso. Sí, peligroso, sí. Sisu, y cuando tú ahora pasas por la ciudad deportiva o pasas por un colegio donde hay niños y están jugando... ¿En qué te fijas para ver si un niño puede valer para jugar al fútbol? No se sabe todavía. Pienso que este es muy difícil. Uno que sabe jugar lo puede ver. Pero no se sabe que si un día será un jugador muy, muy fuerte. Este todavía no se puede... Cambia todo mucho. Sí, cambia. Y con porque yo también cuando era pequeño tenía muchos amigos fuertes que hoy no juega más. ¿Por qué? Entonces no se puede afirmar que uno bueno a 10, 3 años se puede diventar un fuerte. No, te iba a decir que seguramente de tus amigos pequeños, sí. A lo mejor... Habría muchos que eran mejores que tú en aquella época. Sí, sí, también. ¿Y? Tenía uno seguro. ¿Cómo se llamaba? Muy fuerte. Dudu. Se llamaba. ¿Y nunca llegó? Un negro. Sí, y no jugó... ¿Se dice así? Sí, se lo había dicho. Negro. Sí, sí. Fuerte, sí. No jugó nunca. En profesional no llegó. No. No llegó, no jugó. Era... a 3 años, muy fuerte. De cosas con la pelota que otro mundo. También tenía la pierna izquierda. La pierna izquierda. Como Guti, como zurdo. Zurdo, sí, sí. Sí, como Raúl, como pierna izquierda tiene algo especial, más, sí. Sí, especial, sí. Los zurdos sí. son más fácil que sí, pienso. Sí, sí. Y con 17 años conoces a Verónica, tu mujer, ¿no? Sí. ¿Dónde la conoces? En Cannes. ¿En Cannes? Sí. ¿Y ya? ¿Para siempre? Espero. Por ahora, sí. Todavía, sí. Pero, espero que siempre, sí. ¿Dónde la conociste? ¿Cómo la conociste? No, yo... Difícil hablar de este, ¿eh? Como... No, un centro donde él... Donde trabajaba, ¿no? Sí, donde trabajaba. Yo también, porque no tenía un centro para nosotros en Cannes. Era fuera del sí. ¿Un gimnasio? Sí, sí. ¿Tú en aquella época ya dónde jugabas? O, con 17 años, ¿dónde estabas jugando? En Cannes. ¿En el Cannes? Sí. ¿Pero ya eras un futbolista profesional o todavía? No, era profesional, no. No, después cuando yo volví de Cannes por Bordeaux, ahí justo... O sea que con ella has vivido todo el proceso, de la nada hasta aquí, ¿no? Sí, sí. Oye, cuando te preguntan ahora en Francia, sí. o en Londres, o tus amigos, o tu gente, ¿cómo es el Madrid? ¿Qué les dices? Que una cosa muy bonita. Sí. No, que me gusta, que me encanta, porque el equipo, la ciudad, el tiempo, todo. La prensa. La prensa. Eso es lo que peor has llevado, ¿no? Lo de la prensa, porque al principio decías que estabas como muy agobiado, ¿no? Que te sentías sí. con la gente muy encima, sí. La prensa. ¿Eso ha cambiado ahora un poco? Sí, ha cambiado un poco, sí. Un poco. ¿Un poco solo? Sí, no, ha cambiado, cambiado. ¿Y de Madrid qué es lo que más te ha llamado la atención? No, que si vive bien. Si vive bien, tranquilo. La gente está muy, ¿cómo se dice? Muy abierta. Sí, abierta y sin... Claro. No te agobia. Sí, la gente muy... ¿Cómo? Respetuosa, sí. Respetuosa, gracias. Ay, aquí estamos, por lo que sea. Si es que lo estás haciendo muy bien, mañana viene una excursión de franceses que vienen a ver el Prado y vas a ir tú, porque lo estás haciendo de películas, si esto lo estás haciendo de cine. No. Que te decía que me decías que te ha resultado fácil adaptarte. ¿Es muy diferente la ciudad de Turín? ¿Es muy diferente a Madrid? Sí. ¿La gente? Sí, diferente. Otra cosa. En Turín es una ciudad ya pequeña, muy pequeña, hace el frío, no sé, una otra cosa. Sí. Cambia todo. Yo en Turín vivió cinco años y ahora soy contento de vivir en Madrid, jugar por Madrid. Yo la única cosa que sabes que la Juventus, que la gente con he trabajado para 5 años, soy esta gente contenta de mí. La cosa más importante para mí. ¿Y ahora cómo es un día en la vida de Zidane? ¿A qué hora se levanta normalmente? A las 7:30, 8, tranquilo. Una persona normal. ¿Te levantas a las 7:30, a las 8? ¿Lees prensa o no lees nada? No. ¿No lees nada? No. ¿Te vas directamente a la ciudad deportiva? O... Sí, antes tengo con niños. Ah, ¿los llevas todos los niños al parque? No. Con niños a desayunar. ¿Desayunar con los niños? Algunas veces, no siempre, porque algunas veces soy cansado, duermo. Pero sí, me levanto, desayuno con mis niños, después a la cita deportiva a las 11 y nada más. ¿Comes con ellos en casa? Tarde... ¿Vas a recoger todos los niños al colegio o no? Algunas veces. ¿Alguna vez? Y de los dos niños, Enzo tiene ya 5 años. 7. ¿7? O sea, que Enzo ya sabe perfectamente a qué se dedica su padre, a qué lo que hace, ¿no? Sí, pero no me hablaba ni este. No, no te comenta nada. No. Y cuando vas al colegio, te ¿se arma mucho lío cuando vas a recogerles al colegio a los no, niños? No, porque no mucho, yo... ¿Pasas desapercibido? Solo, sí. Solo una vez. No te vayas, que no te voy a cansar mucho más ya, ¿eh? ¡Guapa! ¡Preciosas! ¡Morenazas! ¡Eso es un cuerpo y no el de la policía! ¡Esos trapitos así me gustan, ajustaditos! A ver si os pasáis más a menudo por aquí, ¿eh? ¡Estamos divinas! ¿Cómo estás? Vodafone. Oye, ¿estás seguro de que eran chicas? El Larguero. José Ramón de la Morena. ¿Conoce las ventajas de las soluciones digitales de impresión y fotocopiado? Déjese asesorar por NEA Master, distribuidor en exclusiva de Konica en Asturias. Le ofrecemos la más avanzada tecnología para la impresión y fotocopiado de documentos en su empresa, para garantizarle un ahorro en sus costes mediante el más completo servicio postventa en Asturias. Informes en nuestras oficinas, en Oviedo La Corredoria 55 y en Gijón, Marqués de San Esteban 69 Bajo. O visite nuestra página en internet, www.neamaster.com. NEA Master es una empresa perteneciente al Grupo Master. En Hook & Line ya puede adquirir todas las novedades para la nueva temporada de pesca y, por supuesto, toda la ropa de abrigo para este invierno. Hook & Line, todo lo necesario para practicar la pesca. Autopista Gijón Avilés, salida Candás Luanco, dirección Serín. Radio Ser Gijón. Cadena Ser. 96.5 FM. En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena. bodegas Faustino se impone el silencio. Quien calla, otorga. Por eso cedemos la palabra al tiempo. Tiempo de silencio en barrica y en botella. Quietud de claustro para no interrumpir el ensueño, el reposo. Faustino I, un vino creado en el silencio. La última prueba para ganar los 1.000 euros es comerse estas 6 docenas de huevos duros en 2 minutos. Y el tiempo comienza ya. No te compliques la vida. Ven este mes a tu concesionario Ford y descubre que al comprar un Mondeo TDI, un Focus o un Fiesta, Ford te regala 1.000 euros. Y además con una financiación a tu medida. Así de fácil, por la cara. Este domingo, un bote muy gordo en el Gordo de la Primitiva. 8.725.000 euros. Más de 1.450 millones de pesetas por solo 1,5 euros la apuesta. Y como siempre, los premios de golpe y al contado. Este domingo, fiesta de millones en el Gordo de la Primitiva. Que la suerte te acompañe. Bueno, Ciudad, vamos a ir acabando. Lo que no hemos comentado todavía nada es el proceso tuyo de tu llegada al Real Madrid. Sí. ¿Cuándo piensas tú que se puede hacer factible el venir al Real Madrid? Cuando yo en vacación, he llamado a mi procuradora, y me ha dicho que se pueda hacer de jugar por Madrid, pero en América, nada. Soy preso el avión para Madrid, nada más. 2 días en Madrid, hablando con el presidente. Estuviste 2 días en Madrid este verano hablando con el presidente y lo dejaste todo resuelto, pero ¿le habías dicho a la Juve? Sí. Preparad lo que queráis, que yo me voy. No, pero la Juve sabe. Antes de hablar con el presidente, de dire que yo por el próximo años jugo con Madrid, dice antes, hablando con la Juventus, para decirme, está bien, ahora tú te voy. Si quieres te vas. Sí, si quieres te vas. Pero hubo un tiempo en que se habló que también podías haber ido al Barcelona. Sí, pero antes. Era antes de. También de Turín. Sí. No cuajó. No. Después no. Era solo Madrid. ¿Llegas a hablar con Makelele para preguntarle cómo es el Real Madrid? Sí. ¿Qué te dijo? Un poquito. No, me dice que era de cosas normales, que Madrid está bien, que con el equipo también se encuentra bien. Nada más, nada particular. Y llegas al Real Madrid y el primer día en el vestuario, sí. El primer día en el vestuario, ¿con quién haces amistad? Al margen de Makelele, ¿listos? Enseguida con todos, porque todo es jugador, me quiera. Querían agradarte, sí, querían, te acogen enseguida. Sí, enseguida, sí. Uh-huh. Sobre todo con Makelele, porque Makelele habla francés, para mí es normal, pero Makelele conoce da mucho tiempo. Antonito Romero va todos los días a la ciudad deportiva. Sí, lo ve. Ya lo has visto. ¿Te da mucho la vara o no? Un poquito. Siempre con educación, como él. Yo tengo dos dudas que me han surgido de ir todos los días a la ciudad deportiva y de ir todos los días a ver los partidos del Real Madrid. A lo mejor no son las cosas más importantes que quiere saber el socio del Real Madrid, pero seguramente son dudas que no hayan despejado desde que estás en España. Por ejemplo, ¿por qué te quedas siempre después de los entrenamientos? ¿Por qué le dices a Javier Miñano que necesitas hacer elasticidad, series? ¿Tu cuerpo necesita un puntito más desde que estás en España? Sí, no, porque siempre con la Juventus haces mucho trabajo. Solo por este, ¿no? Porque oí una revista que si yo no trabajo, tengo a... ¿Tiendes a engordar? Sí, esto no es la verdad, porque yo puedo comer todo con lo que no engorda. Yo no he visto que tenga muchas manías desde que estás en España, muchas supersticiones, como tienen muchos futbolistas, pero ¿por qué sales el último siempre del túnel de vestuarios al campo? ¿Siempre detrás de Roberto Carlos sale Zidane? No, Este no es una cosa que preparo. No sé, ahora es así, pero no es una cosa que me pasa por la cabeza. Tu hijo se llama Enzo por Francescoli, ¿no? Sí. ¿Tu jugador preferido de toda la historia? Sí. ¿Hace mucho que no hablas con Francescoli? Sí, ahora sí, un poquito. ¿Francescoli? Hola, buenas tardes. Buenas noches aquí en España. ¿Tú sabías la devoción que tiene Zidane contigo? Aquí es de tarde, sí. Sí, lo sé y me pone muy orgulloso. Le mando un abrazo muy, muy grande para él y su familia. Gracias. Realmente me pone muy contento de que haya sido aún mucho más de lo que fue su ídolo. Sí, mi ídolo, sí. Gracias, Enzo. Soy muy, muy contento siempre de hablar contigo. Ahora en español. Ahora en español, más fácil. Poquito a poco. Oye, ¿qué conservas de Francescoli? ¿Qué foto tienes? Sobre todo ahora la camiseta, la nueva del River. Porque hemos jugando junto con Contro, tengo la camiseta suya. ¿Y por qué te entró esa admiración por Francescoli? Porque es normal, es un jugador que sobre todo jugó en Marseille. Yo viví de siempre en Marseille. Un jugador que cuando lo veí en campo es muy, muy elegante, muy fuerte, muy técnicamente a todos. Para mí era un ejemplo. ¿Y Francescoli qué es lo que hace ahora? ¿Qué se dedica? Ahora tengo una sociedad con amigos del fútbol, con Casal y Gutiérrez, que tiene los derechos del fútbol uruguayo para la televisión. Me dedico a la televisión y estoy muy cerca del Club Atlético River Plate. Francescoli, muchísimas gracias. Solamente queríamos que recogieses el saludo de la persona para la que tú has sido su ídolo durante cuánto tiempo, que al mismo tiempo ahora es el ídolo de muchos chavales de Europa, de España y del mundo. Gracias, Francescoli. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad y te mando, Sisu, un abrazo grande, saludos a la familia. Gracias. En cualquier momento voy por Madrid y nos vemos. Sí, nos vemos hoy, vale. Gracias. Chao. Sisu, dicen que normalmente tú las temporadas las acabas muy bien, ¿no? Las acabas en un estado de forma espectacularmente bueno, ¿no? De ahí tus grandes mundiales, tu Eurocopa. ¿Cuál es el proceso que llevas, no? ¿Comienzas un poco la temporada? ¿Te cuesta más coger la forma, a lo mejor? Sí, estoy seguro. Al principio siempre así, porque teníamos un trabajo todos los días, dos, tres veces al día. A mí cuesta, sí. Humor que ha hecho trastabillar, que no subir las bolsas, especialmente la de Frankfurt. Ha también omitido esa rueda esta tarde donde han comparecido Antonio. ¿Qué es lo que decimos? Bueno, pues acaba de finalizar el entrenamiento. No, no, tú, hazte con ello. La radio es una mierda, espera. Ahora, espera, que no se oiga el loro. Ahora sí. A ver, que me da algo. ¡Adiós, rueda! ¡Hasta luego! Bueno, atención, que lo que viene ahora es fuerte. Bueno, hasta y media va a ser fuerte, porque tenemos un trocito de rayador de ayer espectacular y tenemos la broma del día que ya está colgada muchoruido.com en la zona de descargas. No os doy ni introducción siquiera a escucharla, porque esta fue de las que yo no podía más y estaba completamente doblado. Va. Muy buenos días, don Leonardo Sabán, por favor. Sí, soy yo. Le llamo de Power in the Night Publishing, que es una agencia de publicidad que, bueno, pues es una multinacional que está ubicada en Madrid, en Barcelona también. Y es que hemos recibido una oferta, quería confirmar con usted, de un patrocinio de un coche de carreras. Pues, creo que es usted el responsable, ¿no? Sí, sí, dígame. Entonces, bueno, quería, porque es que tengo pocos datos, pero es justo lo que estamos buscando ahora, porque tenemos un cliente que sí le encantaría entrar en el mundo del motor, especialmente en los coches. Sí. Y quería saber qué pruebas va a correr usted, o qué planes tiene, o de qué presupuesto estamos hablando. Yo le cuento ahora de qué cliente es y de qué cuáles son sus intenciones. Bueno, pues en principio pensaba correr el desafío Peugeot este año. ¿Perdón? El desafío Peugeot. El desafío Peugeot. Eso es, que sí. Por eso lo corre usted con un Renault. Porque los datos que yo tengo aquí es que usted correría con un Renault Clio. Peugeot Clio. ¿Quién eres? Me está haciendo esto un lío. ¿Quién eres? No, mire, yo lo llamo una agencia de publicidad. Vamos, me llamo Antonio. Pero que es que como... yo le cuento. Yo el dato que tengo es que usted, vamos, que cabe la posibilidad de que se le pueda patrocinar mundo automóvil, y que tiene usted, que quiere correr con un Clio 16 válvulas. Es el dato que yo tengo. Sí, no, pues no, está equivocado. Ah, es un Peugeot 106. Eso es, sí. Vale, perfecto. Entonces, sería el desafío Peugeot. ¿Cuántas pruebas tiene el desafío este? Pues son 10 pruebas. Ah, que es tema de rally, ¿no? Eso es. Ajá. Bueno, pues mire, el cliente que tenemos es una empresa de lácteos que está en la provincia de Madrid, concretamente en Galapagar, se llama Lácteos Escalada, no sé si habéis visto hablar de ellos. Vamos, ahora está haciendo mucha publicidad, incluso en televisiones, la televisión local, regional madrileña. Sí. Y bueno, está intentando introducirse al mundo del motor. Lo que pasa que, bueno, el responsable, un poco el dueño, porque es el que negocia, es un señor muy raro, ¿no? Ajá. Porque ellos han sacado unos yogures y el hijo también le gusta mucho el tema de la velocidad y eso, pero claro, él dice que quiere que se vea que su marca está ahí. Entonces lo suyo, yo desconozco el mundo suyo, lo típico que es lo que es pintar la marca en la puerta y en el capó del coche y demás, ¿no? Ajá. Que este señor dice que quiere poner un yogur gigante en el techo del coche. Entonces yo digo, pero es que mire, que eso es imposible, yo no lo he visto nunca. ¿Usted ha visto algo parecido alguna vez? No. O sea, no es viable, pregunto, ¿no? ¿Eh? Que no es viable. No es viable, no. Y claro, porque es que no se me ocurre, porque él dice que no, que lo de pintar ya lo hacen todos. Que él querría algo, o que usted a la vez que conduce vaya comiéndose un yogur y hace que rodar algo, no lo sé. Bueno, eso sí es posible. Claro, pero ¿y cuando llega la curva, qué la da? ¿Con una mano o le ayuda al copiloto? Sí, no, si no, con el nabo. Puedo poner el nabo en el volante. Hombre. Y comer. Yo juro al mismo tiempo. Hombre, yo se lo puedo proponer al cliente. Me temo que no lo va a hacer mucha gracia. Más que nada, porque claro, a esa velocidad se nos da un lío y al final no... Al final no sabes ni que lo que conduce ni que lo que tengo es el yogur. Entonces... No, perdone, que me estaba riendo, claro, que ha contado un chiste muy divertido. Yo, de todas maneras, lo del miembro no se lo voy a contar al cliente porque a mí me parece que no. Bueno, ¿a usted se le ocurre, no, ahora hablando en serio, alguna cosa original por lo que el patrocinio fuera a llamar la atención? No. Claro, pues usted lleva la azafata. Me estoy acordando. Qué gracioso es usted. ¿Quién eres? No, si no tenemos el gusto de conocer, nos va a conocer pronto, supongo. Pues nada, don Leonardo. Muy bien. Buen día. Muchas gracias. Hola, Bellán. ¡Ah! Somos un grupo de amigos que te llamamos para ver si podías llamar el día 1 de febrero a Leonardo Sabán, que es su cumpleaños. Y bueno, pues nada. Oye, ten cuidado, este va a hacer un nudo. Que tenga buen día. Bueno, va. Ya está colgada en internet de muchoruido.com en la página de descargas. Antes de ir con el bloque y con la desconexión, vamos con tres trocitos del rayador. Tres cortes antes de ir con un par de sorpresas que hubo anoche. El primer corte, José María García, hablando con su hombre en Bilbao, con José Manuel Monge, sobre la veteranía de los jugadores del Atleti en las finales y semifinales de la Copa del Rey. Escuchemos. Pues me quedo con una frase de Heynckes. Muchos de los futbolistas que han estado hoy en el campo, si no todos, nunca han estado en semifinales de Copa del Rey. Pues naturalmente, porque ninguno lleva, yo creo que no hay ninguno, ninguno lleva 15 años en el club. Hombre, el que más cercano estaría de ello es Josu Urrutia, que lleva 25 años. Sigue coleando la fiesta de los jugadores del Barça el sábado por la noche en Madrid. Tomás Guas, el larguero, el otro día explicaba un poco cómo lo había visto. Pero sobre todo hay un dato, yo creo que definitivo, que es el de las señoritas de Cuenca, ¿eh? Eso es lo que te marcaba a ti. Las señoritas de Cuenca son las famosas señoritas colgantes. Sí. Como todo el mundo sabe, y están los libros. Sí. Y hay un tema. Y ahí lo de firmar banderines. Claro. Para luego colgarlo. No, aquí al lado de casa hay un ruido ahora sospechoso, que son las 1:05, que yo creo que están firmando banderines. Sí. Ahora en cuanto me suelte me voy a asomar a ver, aún a riesgo de caerme, porque creo que firma banderines varios. García ayer habló con Sonia Monroy. Lo tenemos en exclusiva, en un minuto. La voz de un argentino siempre será más sugerentemente evocadora para una mujer que la de un pibe de acá. Así que ya sabes, aguanta el personaje pelotudo. Porque ahora solo en el chat de Movistar puedes pasar a voz, sin cambiar de móvil y sin que aparezca tu número. ¿Te atreves? Infórmate en el 609. Telefónica Movistar. Dos copas de más pueden significar un carnet de conducir menos. Alcotest es el nuevo detector de alcohol electrónico de bolsillo que te informa al momento si puedes conducir sin peligro y sin dar positivo en el test de alcoholemia. Alcotest, si bebes, llévalo contigo. Pídelo 902-193-429. 902-193-429. Tenemos las personas que busca. Personas únicas, sobradamente preparadas y muy al día. Personas con un punto fuerte. Hablan alemán. Para estar sobradamente preparado, aprende alemán con el método natural de Home Deutsch. De la forma más sencilla, porque nuestro punto fuerte es la naturalidad. Infórmate en el 902-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. Algunos ya tienen motivo para dar saltos de alegría. Ahora hasta un 50% de descuento en la planta joven. En prendas de punto, camisería y en las marcas más jóvenes. Recuerda, hasta un 50% de descuento en la ropa que te gusta. Rebajas de tiendas El Corte Inglés. Quedarás muy mono. En Gijón. Hoy viernes a partir de las 11:30 de la noche ven al transporte y diviértete con nuestra gran fiesta Jack Daniels. Saborea el auténtico bourbon y llévate uno de los impresionantes regalos Jack Daniels de la colección 2002. Hoy viernes en el transporte tenemos mucha fiesta. Pub Transporte, Marqués de San Esteban 29, Gijón. Desde hoy viernes en Autocine Gijón, Spy Game, juego de espías, dos espías, uno a punto de retirarse y otro cansado del juego, y dos generaciones de actores, Robert Redford y Brad Pitt, combinación perfecta en esta emocionante película de espionaje, no te la pierdas. Presta mucha atención a los horarios, viernes, sábado y domingo, doble sesión, 9:30 y 11:30 noche, y de lunes a jueves, una única sesión, 10:30 noche. Recuerda, Spy Game en Autocine, y nuestros habituales servicios de cinebús, terraza bar, hamburguesas, pizzas, palomitas, viseras para el coche en días de lluvia, en la carretera de la Providencia al Infanzón. Isproven cumple en el 2002 su 10º aniversario. 10 años fabricando y colocando para sus clientes las mejores ventanas. Isproven quiere comenzar el año de su 10º aniversario ofreciendo los mejores precios con promociones muy especiales. Visite las tiendas Isproven. Nosotros le haremos más confortable su hogar con ventanas y puertas totalmente aislantes, útiles armarios empotrados y prácticas mamparas de baño. Isproven, la ventana de Asturias. Cadena 100. Gijón, 103.6. Cadena 100. Más que música. Oye, tío, vas a ir el día 27 de enero al Teatro Jovellanos a ver a los cómicos para echarse de risa, que va a estar Agustín Jiménez, Flippi y Alfredo Díaz. ¿Vas a ir el 27 o no? ¿Pero qué dices? Ya he quedado con Ana Rosa Quintana. Ahora tienes la última oportunidad para ver en directo a la Patrulla Cómica en el Teatro Jovellanos con Multiópticas Vaquero. Por cualquier compra en cualquiera de nuestros centros ópticos en Gijón te regalamos una entrada. Ven a ver a la Patrulla Cómica con Multiópticas Vaquero. Va, pues ¿sabes qué te digo? ¿Qué? El paso de la Ana Rosa, que vaya ella a la boda. Eso es. Gracias por acogerme, por compartir, por aceptarme. Gracias porque podemos trabajar juntos. Si trabajamos mano a mano, la integración es posible. Para Cáritas, los jóvenes son protagonistas. Te necesitamos. Cáritas, trabajamos por la justicia. Lo prometido es deuda. Recordar que están en muchorruido.com colgada tanto la versión del Thank You de Dido que cantó aquí en marzo del 2001, perdón, como la broma que acabamos de poner del tío que conducía con... Va. Vamos con el trocito del rayador ayer que quedaba. Quedan 4 o 5 cortes. Uno de ellos es el escáner. Ayer funcionó. Y sabéis que García fue el primero que se lanzó el lunes al ruedo diciendo que posiblemente una de las chicas que estuviera en la fiesta era Sonia Monroy. Sonia salió, súper enfadada, porque es más, parece ser que el sábado por la noche estaba en Miami y que no puede mostrar y que nada, de nada, de nada. García antes de ayer rectificó, dijo, oye, que pedía disculpas, que la información no era buena y que Sonia Monroy no estaba para nada en esa fiesta de los jugadores del Barcelona. Ayer, García, por la tarde, llamó a Sonia Monroy para grabar una segunda entrevista. Y ahí estaba nuestro escáner, que lo pilló todo. ¿Sí? Sí, Sonia. ¿De parte de quién? De José María García. Hola, soy yo, ¿qué tal? Hola, Sonia, ¿cómo estás? Bien. Hablamos el ayer. Sí. Lo que pasa es que te he visto en Crónicas Marcianas, me parece que fui. Sí. Ven, ¿hay alguna novedad? No. Quería ofrecerte los micrófonos por si quieres hacer alguna aclaración pública. Bueno, pues, sí, te vi. Cuenta tres, empezamos a grabar, y me dices buenas noches, José María, y pum, pum, pum, pum. ¿Vale? Vale, venga. Cuenta 3, a 3210. Hola, buenas noches. No, cuenta 3210 para que se active el resorte de información. Ah, que lo cuente yo en voz alta. Sí. Ah, vale. 3210. Buenas noches, José María García. Doña Sonia Monroy, ¿cómo estamos? Hola. Pues bien, ya. Bueno, ¿qué se siente? Pues se siente mucha decepción. Yo quiero aclarar. Lo que hay que confirmar es que Sonia Monroy no tiene absolutamente nada que ver. ¿Tú no estuviste allí? No, lo que hay que aclarar es eso, que yo no estoy... Espera, un momento, para la cinta. Es que se ha salido el celo de la... Tienes que... Cuenta vale. Tres otra vez para atrás, ¿vale? Vale. Perdona por la molestia, pero... Nada. Se ha jodido el... Vale, ya está, Sonia. Tres para atrás y seguimos. Vale. 3210. Pues estaba en Miami, pues... Hay testigos, ¿no? Hombre, por supuesto. Para. Oye. Dime. Espera un momento, Sonia, que ha habido un gilipollas que ha cortado la luz. Vale. Cuenta tres para atrás y lo continúa donde lo has dejado. Luego lo empalman los técnicos. Venga, uh-huh. Continuamos. Vale. 3210. Y bueno, y entonces pues... Ya nos aclaran ni ellos mismos. La aclaración oportuna, la aclaración manifiesta de... Por cierto, lo dije el otro día, Sonia Monroy está muy, muy, muy requete, muy bien. Es el deleite personificado. Invitamos a nuestros amigos, si quieres, hacemos cuando quieras un chat en libredirecto.com. Así es. Y Sonia, muy buenas noches, saludos cordiales, absolutamente desmentido, oficial. Muchas gracias. Vale. Pues sí, un saludo a todos tus radioyentes. Para la vida. Oye. Dime. Bien, vale, perfecto, cojonudo. Sí. Muy bien, muy bien. No, oye, fenomenal ese tatuaje en el brazo, ¿eh? Ah, sí, nada, no, es falso, ¿eh? Sí. Tengo uno de verdad, que es un piolín, pero lo tengo escondido. Ah, ¿un piolín? Sí, el pollito de ese amarillo. ¿Y dónde lo tienes escondido? Pues en la parte de atrás, en el triángulo donde está el tanga. Ah. Ahí lo tengo. Eso ya es solamente para especializados, ¿eh? Claro, eso ya es solamente para mi novio. Oye, porque ahora no tengo. ¿Y eso del tatuaje no duele? Porque yo soy absolutamente mariquita para el dolor. Pues sí, duele, y en la parte de esta duele porque como es hueso... Mi hijo me está convenciendo para que ponga un piercing. ¿Ah, sí? Sí. sí, pero no considero esa posibilidad. No, a mí no me gustan los hombres con tatuajes. A mí tampoco me gustan los hombres con tatuajes. Al natural. Bueno, Sonia, un beso, ¿eh? Gracias, vale. Gracias por todo, fenomenal trabajo. Y cuando me necesite para cualquier cosa, pues me llamas. Sí. Venga. Un besito, adiós. Bueno, pues cuando me necesites para cualquier cosa me llamas, sí. El escáner que funcionó ayer y cómo grabó García esa entrevista para desmentir la presencia de Sonia Monroy en la famosa fiesta. Seguimos con la operación triunfo del equipo de deportes de la COPE. Si el primer día estuvieron Puchol de Castellón, Tito Irazusta de San Sebastián, Silvia Verde de Sevilla y Walter García de Santander, ayer los modernos. El primero, Fiol de Palma de Mallorca. Tiene que ser ahora. Is this the real life? Is this just fantasy? Come in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look out to the sky. Dancing. I'm just a poor boy. I know, need no sympathy. Y no me acuerdo más. Bueno, el segundo, nuestro hombre de La Coruña. Sin duda, de todo el equipo de deportes, mira que somos el tío con más rapidez, con más instinto asesino a la hora de salir por la noche. El que más liga, el que más sopla, el más divertido de todos. El que va marcando siempre la pauta. El líder indiscutible a la hora de la juerga de ese equipo de deportes de la COPE. Y lo demuestra también en su casting de ayer. A mí ya te puedes imaginar. Claro, bueno, vamos a ver. O tren que me lleva por la avenida Dominio, me lleva por lo mío camino. O tren que me lleva por la avenida Dominio, me lleva caramelo de ciño. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, como el tren de la COPE. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Y el tren que encabeza Tito de San Sebastián. Chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc. Ven que me levas para la veída, Dominio. Que meña, que miño, que me levas me destino. Pero para cantarse mi malo. El tío Mayo, José Manuel Mayo desde Coruña. El tercero que participó en el casting se coló ahí de rondón al equipo de deportes, nuestro amigo Yorca. Y qué curiosidad, es gallego como Mayo y cantó lo mismo. Tren que me eleva por la veira, Dominio, me eleva cara a meu destino. O tren que me eleva por la veira, no sé cantos, enteraría, talarita, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu. Ese es facilísima, joder. Estaba o dormido o durmiendo estaba en ese momento. Llegan los modernos, los underground, los que van tirando del carro de la modernidad en el departamento y en la redacción de deportes de la cadena COPE. El primero, nuestro hombre en Valencia, Vicente Ordaz. Dios, que a mí esto me da una vergüenza que te mueres. ¡Hey! Carolina, trátame bien, no te olvides de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien o al final te tendré que comer. Dime que con eso vale. Y la última de las no escuchadas. Parece ser a priori, aunque la votación será esta noche, que es la que gana de calle. Él no quiere música, él lo hace todo a pelo. Es como decía García ayer, es el Bobby McFerrin del deporte español. El Chiita, le llama mi amigo Romay, Tomás Roncero. Tomás, colaborador de esta casa, porque él trabaja en el AS, quiso participar en esta operación triunfo de la COPE y arrasó. Pero es una estrofa de colección cualquiera. Ah, sí, ya sé, una de Barón Rojo. Venga. Barón, héroe del cuento, amo de la lluvia, señor del viento. Barón, vive su sueño, triste y solitario, surcando el cielo. Barón, tu triste misión, tapado tu gloria. Si no te portas bien, llegarás pronto a entender. fuera, ya está. Increíble, increíble, Tomás Rocero. Yo creo que va a ganar de calle en la votación de esta noche, pero si hay que poner una favorita, todo el mundo está apostando también por la de Tito Irazusta and Family, and the Kelly Family. A mí la que más me ha gustado de todas, por la profundidad de la letra y sobre todo por el... Se le nota, y escuchando por la radio que ahí hay talento y que hay sentimiento y que hay mil cosas más. Walter. Desde Cantabria, nuestro amigo Walter con la canción New York... No, My Boy. My Boy era la canción. Vamos a recordarla. Joder, me da mucha vergüenza. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Mi Buey, la canción de Walter García de Cope Cantabria. Esta noche sabremos quién gana en el rayador del Tirachinas. A partir de las 12, Cope y Cadena 100. Una pausita, hablando de deporte, nos vamos con la quiniela. Soy Patricia Conde. No sé qué me pasa últimamente, que no paro de ganar kilos. Mi mundo se está resquebrajando por momentos. ¿Quieres ganar 8 kilos con el Informal cada semana? ¡Un abrazo! Participa en el concurso 5x10 del Informal y gana semanalmente 50.000 euros, más de 8 millones de pesetas. ¡Oye, un abrazo! Consigue tu tarjeta este domingo con ABC. Gracias por llamar al banco Auriland, su banco amigo. En estos momentos nuestras líneas están ocupadas. Pero si es usted el señor Merino, tranquilo. Nuestro presidente le va a atender ya, ¿eh? Mientras, si quiere oír música pop, marque el 1. Hip Hop 2. Chistes 3. Cotillos del corazón 4. Línea caliente 5. Hamburguesa con queso el 6. Cosas así solo pasan una vez a la semana. Porque ahora, cada viernes, con el cuponazo de la 11 puedes ganar 5 millones de euros. 831 millones de pesetas. Cuponazo de la 11, más cuponazo que nunca. Cosas imprescindibles sin las que ya no puedes pasar, como tu móvil o el título oficial de la Universidad de Cambridge. Aprende inglés con el método NaturalNet de Home English. Consigue tu diploma y prepárate para conseguir gratis el título oficial de la Universidad de Cambridge. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. Y solo por informarte, Home English te regala su diccionario en CD-ROM. Llama ahora, 902 23 23 23. El 94% de la gente cree que su pareja ideal existe en alguna parte. ¿Y tú? Serendipity. Cuando el amor es mágico se llama destino. Cuando el amor tiene sentido del humor se llama Serendipity. Una comedia romántica con John Cusack y Kate Beckinsale. Serendipity. En los mejores cines. días de nuevo. Seguimos en la cadena 100 en Asturias, en la jungla. Y hablamos del premio Jovellanos, que se falla este mediodía. El jurado del premio internacional del ensayo Jovellanos, convocado por la editorial Nobel y dotado con 3 millones de pesetas, se reunió en las últimas horas para deliberar, como es ya tradición, en las dependencias de la casa natal de Jovellanos. Sobre la mesa, además de una selección de finalistas que viene a suponer la décima parte de los 90 trabajos remitidos, aguardaba también un cometido no recogido formalmente en las bases: buscar, 8 años después de la primera convocatoria, una dirección propia para el galardón, una vez consolidado su predicamento y su capacidad para atraer trabajos y autores de fuste. Así lo dijo antes de las discusiones finales del jurado su secretario Luis Chabel Álvarez, que confirmó que una vez consolidado el nivel internacional absoluto, el galardón y el nivel importante de todos los textos recibidos, se pretende profundizar en su personalidad y buscar la mejor dirección. Nervios, ¿verdad?, para este premio de novela Jovellanos, que tendrá lugar en muy pocos minutos. Volvemos enseguida aquí en La 100, en la jungla. ¡Buenos días! Cadena 100 comienza La Quiniela con Luis Herrero y José Antonio Avellán. Muchas no tuvimos que acertar. Cuéntalo, Luis Herrero, para una vez que puedes presumir, cuéntalo. Buenos días, Avellán. Buenos días. ¿Qué acertaste? ¿Qué? Me acuerdo que yo puse tres... Mírame a los ojos. Como dice Luis Aragonés, míreme a los ojitos. Puse tres doses en mi... Tiene usted toda la razón. Y acerté uno. No. Tenerife Celta, X. Osasuna Villarreal, X. Rayo Vallecano Barcelona, 1. Pero ese a lo mejor era mi bloque. Ese era el del becario. No, ese era el suyo. No es verdad. No hubo becario. ¿Cómo que no? Sí, hubo, sí. Pues no hubo becario. Usted es que últimamente hace... No hubo becario. Déjeme la... Mire usted. Esta es la quiniela del otro día. Bueno, no va a haber becario. Si quedamos en que había becario y además le tocaba pagar. Pero era el bloque de ellos.